Norberto Fernández en la conducción y musicalización de este programa, digo bien, llamado Inyectando Metal. Comenzábamos con la música de La Habana, de la banda boliviana Heights S.A., el tema Desolación. Programa que estamos realizando en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Desde la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Además, tenemos la gentileza de que se retransmita, se repita este programa a lo largo de la semana en las radios que a continuación, con mucho gusto, realizo la mención, comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, Río Negro. Martes 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes 18 horas en Ginebras Radio.radio 12345.com de Villa Dolores, Córdoba. Martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com de Mendoza. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream 123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de Buenos Aires. Jueves 20 horas en Electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, Chubut. Viernes 15 horas en MetalPR.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en Templaria Radio.com, Radio de Salto, Uruguay. Sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en Entre Ríos. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Y hoy vamos a estar conversando con la banda Odio, que es oriunda de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, haciendo deep black metal melódico, formada entre el 2009 y 2010. Y hoy vamos a tener el gusto de charlar con Claudia de Sousa, que está a cargo de la guitarra, y seguramente con algún integrante más de la banda. Así que eso para más adelante. Ahora seguimos proponiendo escuchar metal. Vamos con este tema de la banda Infame. El tema es arrepentidos. ¿Cuántos arrepentidos, no? El que entendió, entendió. Y después la banda Conen, haciendo ruidos molestos. Obviamente, para algunos, esto del metal es ruidos molestos. Pero para algunos, y muchos también, es un estilo musical que nos deja, más allá de levantarnos el ánimo, nos deja alguna que otra enseñanza sobre la vida misma. Por lo menos de esa manera interpreto este estilo musical. Hay de todo y para todos los gustos, es amplio el metal. Espero que alguno de los temas que hemos seleccionado sean de tu agrado. Muchas gracias por estar. Esto es Inyectando Metal. Programa número 183, realizado con la misma pasión desde el primer programa. Así escuchábamos a Conen, esta banda de Neuquén Capital, que desconozco si actualmente sigue vigente, si es actualmente, es en este tiempo, ¿no? Pero desconozco, hemos perdido de alguna manera el rastro a esta banda. Seguramente que siguen en actividad, pero no tienen presentaciones en recitales. Vamos con un mensaje ingresado al 2972-43-16-67, que es el número que tenemos de contacto tanto con la radio como con este programa, y también, por ende, para contactarse con quien les habla, Norberto. Vamos con este saludo para Fernando de la banda Albatros, que nos dice: ¿cómo andás, querido Norberto? Conectado, espero que estés bien. Vamos a estar haciéndote el aguante. Ojalá que esté todo bien, la familia, los amigos de San Martín de los Andes. Te manda un saludo. Voy a estar escuchando, haciéndote el aguante, hermano. Aguante San Martín de los Andes y Inyectando Metal. Un saludo enorme, Fernando. Espero muy pronto que nos podamos reencontrar. Luego, en privado, vamos a estar leyendo otro mensaje, que también va un audio incluido también. Vamos a escucharlo. Y bueno, vamos con la presentación de estas bandas. La primera se llama Antacarana. El tema Dios de la Tormenta. Y después Obediencia Cero. El tema Madre Tierra. Esta es una banda de thrash metal de España. Alberto Fernández. Yeah. en Inyectando Metal Entrevista. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 183, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Estamos escuchando a la banda Odio, que hacen Deep Black Metal. Y ahora vamos a establecer la comunicación con Claudia. Estamos escuchando el tema Cenizas Sagradas. Vamos en búsqueda del llamado. Ahora sí, hola Claudia, gracias por esta comunicación. Estábamos escuchando ahí el fondo y lo quitamos para que solamente queden las palabras que vamos a compartir esta charla. Gracias por esta comunicación. ¿Me estás escuchando en este momento? Sí, Norberto, ¿cómo estás? Gracias por el llamado, gracias por estar acá haciendo todo este aguante a Odio y a todas las bandas, en realidad, ¿no? En las radios siempre yo digo que hay que estar agradecidos con las radios porque son los que nos dan difusión, los que nos apoyan y, bueno, sin ustedes no sería lo mismo. Es el motivo que cada programa, cada radio difusora de metal, es un agrado sincero poder compartir el material que hacen las bandas en general. Te agradezco un montón, Norberto. Bueno, pregunten nomás, todo lo que quieran saber. Acá les voy a contestar lo que quieran. Bueno, estuve haciendo una... Bueno, breve... ya saben que somos de acá de Argentina, de zona oeste. Hace años que venimos tocando, en realidad... Odio se formó en 2009, 2010, por ahí, con Guillermo Tevez, el bajista de Renacer. Bueno, y en esa etapa se hizo un demo, que también está en nuestra página, que era un demo que se hizo ahí, el primer lanzamiento. Y ahora próximamente vamos a sacar el disco Cenizas Sagradas. Bueno, estamos preparando ya el tema de las tapas y todo el resto de trabajo que lleva, ¿no?, para sacar un disco. Así que en cualquier momento lo tenemos en la calle. ¿Hace cuánto que, bueno, tocas la guitarra, primera o segunda sí. guitarra? Sí. ¿Hace cuánto que qué? ¿Que soy segunda guitarra? ¿Se entrecortó un poco? No, decía si sos primera o segunda guitarra en la banda. Y podríamos decir que segunda banda, porque segunda guitarra, porque en la banda el que más compone es Chazarreta, y bueno, más es el que tiene más, hace más solos y demás. Pero en realidad sí, compartimos todo, en sentido, los juegos de guitarra y bueno. Pero sí, ponele que hago las terceras, o sea, yo me dedico a darle las melodías ahí de fondo. La conformación actual de Odio es Cristian Echarreta en guitarra, Lucho Chávez en batería, Kristoff Irusha en bajo, Daniel Rocha en voz y con quien tenemos el gusto de hablar, Claudia de Sousa en guitarra. Claudia de Sousa. Sí, Lucho viene, nosotros la formación anterior, bueno, estábamos con Gustavo Quiroga y él, bueno, todo es nuestro amigo, sí, es haciendo nuestro amigo, pero bueno, en sus tiempos, viste que Gustavo está en muchas bandas y viaja, y bueno, buscamos este nuevo baterista y apareció Lucho, es un chico que él tenía una banda muy conocida en Perú que se llama Kei Pacha, viene también de este estilo de música, y Christoph Iruya, que también entró en el bajo. También está en una sinfónica, una banda sinfónica, toca el contrabajo en una sinfónica de San Miguel. Así que estamos bien conformados ya para salir ahora a tocar el 13 de marzo. Vamos a tocar, tenemos fecha pronto. En San Miguel, en Six Bar vamos a tocar. Bueno, así que dentro de poquito vamos a pasar el flyer de la fecha. Con mucho gusto vamos a estar compartiendo cualquier información al respecto de las presentaciones de la banda, tanto como lanzamiento de nuevos temas y lo que haya que informar. Acá estamos disponibles para la recepción. Te agradezco un montón, te agradecemos todo. Los chicos están escuchando ahí, también te mandan saludos, aunque no estén en el llamado, están escuchando. Y bueno, estamos re agradecidos por la entrevista y por el apoyo, ¿no?, que nos da. Un saludo y un saludo para los demás integrantes de la banda. Y bueno, una felicitación de mi parte por este excelente sonido que tiene la banda. Bueno, les gusta, bueno, eso es lo que queremos lograr, tener buen sonido. Y bueno, laburamos mucho para eso, así que vale la pena que lo escuchen, que se difunda y que lo escuchen, que bueno, para eso trabajamos, hacemos música para la gente. Presentaciones recién para marzo del año que viene, bueno, ya no queda nada de este año y seguramente vendrán nuevas presentaciones. ¿Tanto han podido recorrer parte de la Argentina o países limítrofes o otros países con la banda? No, por ahora no. Es la expectativa que tenemos de poder salir a tocar a todos lados y que conozcan nuestra música. Pero bueno, ya se va a ir dando de poquito. Estamos trabajando para eso, con Lucho, con el resto de los chicos, para poder ampliarnos más, ¿no? Es la idea. En cuanto a estos temas que, bueno, tengo cuatro temas enviados de parte de la banda. ¿Están grabados en algún compacto o simplemente es para reproducción en las redes ya conocidas de música? Sí, bueno, este tema que pasaste recién, Cenizas Sagradas, es un tema que está dedicado a los excombatientes. No sé si se dieron cuenta la letra, bueno, después ya la van a conocer cuando hagamos un video lírico. Están dedicados para ellos, para nuestros excombatientes. Alcanzamos a compartir una parte del tema, pero luego lo vamos a compartir en forma completa. Genial, bueno, me gustó la idea. Bueno, sí, cuando salga el material van a ver también, tenemos muchos temas así poderosos. ¿Cuánto? Y tenemos sorpresitas también cuando salga el disco, porque tenemos hay dos cantantes que grabaron con nosotros, que va a ser una sorpresa cuando salga el disco. Ahora no lo voy a decir, pero son dos cantantes importantes en la historia del metal, así que cuando esté el disco van a saber la sorpresa. Perfecto, nos quedamos con la expectativa, la intriga también. Sí, claro. ¿Cuántos temas componen este disco? 12 temas, más otro que es un bonus track, digamos, que es una sorpresa también de un cantante que no es de acá, y bueno, van a ser 13 temas. Perfecto, un disco que contiene 13 canciones, aproximadamente en tiempo serían 45 minutos más o menos. Más o menos, sí, no lo tengo bien calculado, pero calculo que sí. Perfecto. Más o menos eso, sí. ¿Y tienen más o menos previsto cuándo estaría saliendo este compacto? No te quiero dar una fecha exacta, pero calculo que para antes de marzo tiene que estar todo listo. Para la presentación del de 13 de marzo, entonces, estimado. El 13 de marzo, sí, en Six Bar, en San Miguel. Bueno, no recuerdo qué otras bandas van a estar tocando. Después voy a compartir el flyer y porque no tengo todavía bien la data de las otras bandas, pero cuando ya tenga todo voy a compartir el flyer y en el muro de odio y en el mío también. Bueno, acá me está poniendo un poquito nervioso el ladrido de un perro. No alcanzo a distinguir qué perro es, pero bueno, es como que me está distrayendo de alguna manera. Ah, no lo escucho yo, no se escucha el perro de acá. Tengo puesto auriculares y escucho todos los ruidos que hay en el entorno, digamos. pese a la acústica que tiene la radio, pero igual, no contamos con una gran acústica, pero zafa. Sí, zafa, yo escucho bien. Y perros no escucho, lo que tenía el ventilador prendido por ahí lo apagué, porque hace calor. Además del ventilador de acá de la computadora, que lo escucho todos los sonidos. Ah, bien, te cago, tenés un oído finito. La verdad, pero no, que acá sí. se escucha bien. Bueno, salí para otro lado, dijo. Vamos con alguna pregunta. No soy de mucho formular preguntas por el respeto que tiene el entrevistado, que quiero que nos cuenten lo que deseen contar en estos minutos que tenemos para conversar. Así que dejo a tu criterio lo que quieras mencionar de la banda, cómo pueden localizarlos en las redes. Y en las redes, en Facebook o tanto en Instagram, tenés, dice Dead Metal, Odio Dead Metal Argentina, y en Facebook Odio Oficial, porque viste que en las Facebook te hace poner oficial. Y bueno, no se confunda, pero hay otra banda que es de Paraguay, también, que se llama Odio. Bueno, estamos mirando, bueno, con un temita ahí con el logo, que nos han copiado el logo, tenían otro logo. Todo bien con las bandas, pero viste, esa historia de plagiar no está buena. Y en Facebook nos pueden encontrar como Odio Oficial Dead Metal. Es un logo, el loguito que, bueno, que lo van a ver en las redes, en mi muro. Así que ahí vamos a estar compartiendo la fecha. Y el disco se va a llamar Cenizas Sagradas. Va a llevar el título del tema homenaje a los caídos de Malvina. Así que estamos con esa impronta de terminar con el trabajo, toda la labor que tenemos detrás de esto. Y bueno, preparados como para salir a tocar a full. Ensayando bastante, ensayamos en las salas La Cripta, en Capital. Es como nuestra casa la sala esa. Y generalmente ensayamos 3 horas los sábados, y si se puede más, pero por ahora, bueno, venimos ensayando 3 horas todos los sábados. Un entrenamiento bastante, es como un entrenamiento, bastante elaborado, digamos, poniendo ficha, porque Lucho entró hace poco, el chino, que es Christoph, el bajista también, son integrantes nuevos de la banda, y nos ensamblamos bastante bien todos, tenemos más la misma ideología, o sea, en cuanto a dedicarnos a la música de una manera comprometida, ¿no? Entonces, bueno, es importante que todos tiremos para el mismo lado, con la misma cuerda para el mismo lado, si no, no va. Y lo que sí estamos publicando, que la idea nuestra, por ahí si algún oyente está escuchando, si conoce algún tecladista que quiera sumarse, es la idea nuestra de un futuro poner para lo que salga de material nuevo, ahora va a salir este disco, ¿no? Ceniza Sagrada. Y después ya tenemos otro, más temas para lo que el futuro trabajo de Odio, que la idea es poner teclados. Así que si a alguno le interesa, de alguno de los oyentes, pueden contactar a la página de Odio y nos escriben. Seguramente si hay algún oyente que toque teclados, este programa, además de estarlo compartiendo en este momento y está siendo grabado como cada uno de los programas, se repite a lo largo de la semana, y seguramente si algún oyente interesado en postularse, vamos a decirlo de esa manera, para sí, integrar la banda, están buscando un tecladista. Sí. Obviamente del estilo que realiza la banda, ¿no? Que le guste, claro, que le guste lo que hacemos y que tire para el mismo lado que nosotros. Esa es la idea, ¿no? Como te decía recién, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Y creo que es la parte fundamental de cualquier proyecto, ¿no? De buscar el mismo propósito, exactamente. Y después, ¿qué más te puedo contar? Bueno, que a ver, ¿qué más puedo contarte de Odio? De otras bandas que tengan los integrantes. Bueno, nosotros, formé parte de Overthrow, el cantante también, de Sarcoma, que era otra banda que teníamos, que hacíamos death metal, con Cristian Echezarreta y Guillermo Tevez. Bueno, estuvimos tocando también con Gustavo Quiroga, que lo debes conocer, de Devastación y Mental Distortion. Y Cristian Echezarreta tiene otra banda que se llama Like a Young, que hacen power metal, así que estamos constantemente empapándonos de música todos. Somos muy apasionados de lo que hacemos. Claudia, ¿hace cuánto que venís ejecutando la guitarra? La guitarra y desde el 2001, por ahí, porque yo antes era bajista. Pero después, sí, tipo el año 2000, por ahí, sí agarré la guitarra. 2001, por ahí, más o menos. Así que hace mucho tiempo que venimos con esto de las cuerditas. Y gran paso, dejar el bajo, que no sé si es más simple o menos simple. Desconozco porque yo estoy en ambos instrumentos que mencionaste, estoy intentando aprender a tocar. Son cosas distintas. Vos podés agarrar el bajo y tocar el bajo, pero otra cosa es tocar el bajo bien. Yo no era una bajista como es Christoph, que Christoph es ahí, hace taping, hace de todo. No, yo era más básica en el bajo, pero no, son dos instrumentos, tanto la guitarra como el bajo, son instrumentos que tienen sus encantos, ¿no? Es diferente, no, obviamente que no son cosas, si bien son dos instrumentos de cuerdas, hay cosas que en el bajo no podés hacer y lo haces en la guitarra y a la inversa también. Cada instrumento tiene su técnica, su secreto, ¿no? Digamos. Y su presencia. No es lo mismo. Sí, te escucho. Su presencia dentro de la composición también. Digo que la presencia de cada instrumento en la composición es parte fundamental también para que el conjunto de todos los instrumentos se puedan apreciar. Tal cual, claro, sí. Obviamente, todo le da magia al bajo. Si vos a la música le sacaste el bajo, lo que hace el bajo le saca su magia. Todo es parte de la composición, ¿no? Tiene que ser elaborado todo, pensado para que suene como uno quiere. Si no, cambias todo. Por eso, cada melodía, qué sé yo, el bajista toca su parte. Yo toco la otra guitarra, hace una cosa diferente, que yo no estamos tocando lo mismo. Y eso es lo que le da la magia a las melodías. Las armonizaciones y todos los arreglos que uno pueda poner en la canción. Sí, hay algún oyente que está intentando aprender a tocar algún instrumento. ¿Qué consejo de tu parte podrías brindarle? Bueno, que nunca abandonen. Porque todo músico, algunas personas tienen mucha facilidad para tocar o aprender. Y todo dedica todo, o sea, todo lleva su tiempo y paciencia. Si no tenés paciencia, estás en el horno para aprender. Yo, bueno, el que está aprendiendo. Y que si les agarra la típica frustración del músico, que no me sale, no. Pónganse que con paciencia y no abandonar. Si te apasiona la música, no tenés que abandonar. Y principalmente tenerse paciencia a uno mismo. Esa es la clave para poder lograr lo que uno quiere, ¿no? Dedicarse todos los días, aunque sea una hora, media hora, dos horas, lo que puedas, un ratito, agarrar la guitarra y aprender algo nuevo despacito hasta que salga. Y no desesperarse. Esa es la clave para mí. Buen mensaje para quien esté escuchando y esté interesado en aprender a tocar un instrumento. Entre ellos me incluyo. Ah, bien. Sí, es imprescindible, Norberto, tener paciencia a uno mismo, ¿no? Porque es normal, si vos buscas la frustración del músico, a veces es como que más sabés, te parece que menos sabés y querés saber más. Entonces a veces se te hace un embrollo con eso. Es normal que le pase a los músicos eso. Pero hay que seguir, hay que ser perseverante. Y tener constancia. Claro, sí, exactamente. Tener constancia, ser perseverante, aunque sea media hora, una hora, agarrar el instrumento, sentarte, aprender algo nuevo. Cuando te salga, bueno, pasas a otra cosa. No querer hacer todo junto, porque ahí es cuando te agarra el embrollo de que te frustrás. Perfecto. Esa es la clave. Tenerse paciencia. Y obviamente el que pueda. Bueno, hay gente que es muy autodidacta y hay gente que, bueno, que quizás para aprender tiene que ir a un profesor que le enseñe técnicas, que le enseñen todos los jeites que puedes aprender una guitarra, el estilo que uno quiera tocar también. Entonces también es bueno tener una guía, ¿no? Un profesor de guía. Y hay veces que pero hay gente que tiene mucha facilidad y es autodidacta y agarra la guitarra, parece que tocó toda la vida. Eso depende de la persona también. De la persona y también que tenga paciencia de enseñar también y el que quiera aprender, obviamente tener esas ganas de aprender, ¿no? Totalmente, es todo un conjunto, sí, es así, como vos decís. Las ganas de aprender pueden más igualmente que el que quiere enseñar, ¿eh? Eso te lo aseguro. El que quiere aprender, busca y si no va un profesor, tenés que cambiar a otro. O mismo podés ir cambiando de profesores y aprendiendo un poco de cada de distintos estilos, de distintas técnicas, porque toda la gente, todos los profesores no son iguales. Entonces, bueno, uno a veces tiene que empaparse un poquito de todo. Bueno, Claudia, la verdad sí. Dejo que, como te decía, soy de poco formular preguntas, soy de sí. poco hablar, pero dejo que nos comenten, ¿no? Obviamente tendría que hacer una pregunta, pero trato de llevar la comunicación por otro lado, que no sea las preguntas obvias que uno sabe cuáles son y las pregunta igual, para no... No, pregunta. Más que nada, bueno, ya te dije, el tema de que estamos organizando todo esto... de sacar el disco, de las fechas que se van a venir para el año que viene, veremos, cuando estén todas confirmadas vamos a ir publicando en las redes de Odio, que te repito, Odio Oficial Argentina, y después en Instagram también, de Odio Dead Metal Argentina, son las páginas de nuestras, ¿no? Nuestras redes sociales. También tenemos el canal de YouTube, donde tenemos un streaming con tres temas. La gente puede escucharlo ahí, busca Odio Dead Metal Streaming, y que están grabados en la sala La Cripta. También lo pueden encontrar los enlaces del streaming en la página de Odio. Pueden encontrar también para descargar el disco anterior de Odio, que teníamos este... Ah, y también tenemos un cassette enfrente, es un demo que está, una mezcla que también la pueden descargar. Sí, en 2022 salió en versión cassette, demo, que es el mismo que está en el streaming. Bueno, también lo pueden encontrar en la página, para quien le interese tenerlo. Y bueno, estamos ansiosos por la presentación de los nuevos integrantes, ¿no? ¿Quién está? Así que... ¿Qué estudio está encargado de la grabación del disco por salir? Lequion Producciones. No alcanza. Es una producción independiente. El guitarrista Chazarreta tiene el estudio de grabación y, bueno, grabamos, obviamente, nosotros de forma independiente. La consulta viene porque he escuchado de muchas bandas que, bueno, si bien graban, hacen la... ¿La premezcla vendría a ser o cómo sería? ¿Graban en un estudio acá en Buenos Aires, en Argentina, sí, digo, y luego la envían a la grabación para que la procesen en otro país? No. De eso se encarga toda la masterización, todo se encarga Cristian Echezarreta, que él es el que estudió para esto, ¿no? Y tiene su estudio. Él se encarga de las mezclas, de todo. Está recibido de técnico, así que no lo mandamos a ningún lado porque ya tenemos quien lo haga. Quizás en otros tiempos se podía enviar, ahora con los costos, no creo. Sí, más que nada lo que tenemos que hacer es los costos, el tema de un sello, ¿no?, que quiera distribuir. Entonces eso nos tenemos que ir fijando, porque en Argentina está todo con el tema de los costos. No encontrás un sello que quiera. Antes era normal que venían, vos lo presentabas en algún sello y se hacían cargo de las ventas, del resto de tarea, ¿no? De subirlo en las redes, y hoy día, o sea, en todas las plataformas. Y hoy día está como que está medio difícil para eso. Estamos en otros tiempos. Igualmente, así que... hay sellos independientes que hacen difusión también de bandas. Bueno, tengo un colega conductor de un programa de acá de la provincia que tiene a cargo dos sellos discográficos, la distribución de material. Ah, bueno, buen contacto. Bueno, interesante. Después es interesante. Voy a ponerte en contacto. Genial, me parecería muy buena idea. Buenísimo. Para la distribución en la zona podría ser también. Claro, sí, todo es bienvenido, todo se charla. Así que sí, pasame los contactos y vamos viendo. Bueno, te agradezco por la data. Buenísimo, Claudia. Y bueno, después lo que todos me preguntan, Sí. No, te escucho, te escucho. ¿Se escucha? Ah, bien. Y después, bueno, en las redes, en Instagram también tenemos mucho... Ahora vamos a empezar a subir cosas nuevas, como te decía, que se viene una sorpresita cuando esté el disco. Y la verdad que, como todos, qué raro que no me preguntás, porque todos me preguntan siendo mujer, que estás en una banda. Y la verdad que me siento cómoda yo. Desde años, igual que venimos los mismos músicos tocando con Daniel y Cristian, y ahora que se integró Lucho y Christoph, la verdad que es como somos como muy, muy compañeros todos. La única mujer en el grupo. Sí, sí, sí, sí. Y sí, los otros no creo que tengan, se tienen todos nombres de hombres. Sí, sí, la única mujer. Perfecto. La pregunta era obvia, por eso no la realicé. Claro, sí, porque era obvia, yo me imaginé. Pero bueno, no, todo tira para adelante. Hay que tirar para adelante con la música, no queda otra. Hay que lucharlo. Este país es más difícil para salir adelante. Pero bueno, se puede con perseverancia. Igual, te digo que en calidad de músicos, el país no deja de sorprender a comparación de... Y no hacer comparaciones porque acá se es mejor y en otro lado no es igual acá, pero hay muy buenos músicos. Sí, hay muchos músicos buenos, sí, sí. La verdad que sí, hay mucha... va cambiando todo con el tiempo, ¿no? Y hay muchos, por eso te digo, muchos buenos músicos, muchas buenas bandas que no son difundidas y que para eso tenemos a las radios, que nos ayudan, nos apoyan a que nos conozcan. Más allá de las publicaciones que hacen las bandas en las redes, y hay muchas bandas que no publican en las redes y por eso no dejan conocerse. Y esta es la tercera vez que digo la palabra fundamental, es parte fundamental para darse a conocer justamente más allá de la utilización de las redes de música ya conocidas y también las bandas tienen que comprender de alguna manera que los medios y conductores de programas estamos disponibles para recibir y material para, con mucho gusto, como te dije en una parte de la charla también, mucho gusto de poderlas presentar. Sí, eso también, sí, sí, sí, las bandas tienen que salir a mostrarse, porque si no, ¿qué haces? Ahí no queda otra, hay que laburar con las redes y las radios. Después hay bandas también que no quieren darse a conocer, esa es otra parte. Puede ser, sí, puede ser, es probable, todo es probable. Y... bueno, sí. Te escucho. Bueno, siguiendo con el tema de las bandas que no se dan a conocer, hay muchas bandas también que no, por no darse a conocer o no dan notas, entrevistas. Sí, muchas bandas también trabajan directamente, hay muchas que directamente trabajan en las plataformas digitales, y por ahí graban discos y lo que más le interesa es eso, trabajar con las plataformas digitales, ni siquiera salen a hacer shows. O sea, dentro de la música o de los músicos podés encontrar de todo, gente que, como te decía recién, que quizás no le interesa hacer un show o salir en las redes, quiere más que nada trabajar en las plataformas. Después tenemos otras bandas que con nosotros que queremos salir a tocar, aparte de salir también en las plataformas y demás, que nos conozcan, también nos interesa que nos inviten a tocar, invitar a gente a tocar y hacer shows, porque lo más lindo que hay es disfrutar de salir a tocar en vivo, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada músico, como te digo, hay gente que por ahí labura de otra forma y su búsqueda es otra, ¿no? No es que esté bien o está mal, su búsqueda es diferente. Entonces, hay gente que trabaja así, haciendo música para las redes o para YouTube, o y se manejan de esa manera. Es bueno... Pero bueno, eso ya pasa en el propósito que tenga cada músico. Es bueno también el intercambio de parte de las bandas a ir a presentaciones en el lugar de origen y, bueno, y luego visitar el lugar de donde es invitada la banda. Sí, eso sí, obviamente. Siempre está bueno hacer invitar a gente de otros lados que vengan a tocar y ser invitados y, bueno, ir recorriendo lugares para salir a tocar en vivo y disfrutar, ¿no? Porque más uno, más allá de eso, sabemos que lo hacemos para disfrutar y, de lo que más nos gusta, que es tocar. ¿Este año tuvieron presentaciones o el año que viene es la primera que van a hacer? No, no, tuvimos en Panarrock, tuvimos en Bade, sí, tuvimos. No me acuerdo ahora bien las fechas, pero sí, tuvimos shows. Estuvimos tocando en Moreno, sí, hemos tocado en Moreno. Ahora, si me decís qué lugares, no me acuerdo bien. Bueno, en Pana, y sí, pero después, bueno, como hicimos cambio de integrantes, ahora, bueno, vamos por fechas nuevas que van a ser publicadas. Ahora, seguramente en estos días ya tengo el flyer y lo voy a estar publicando en las redes. ¿Y si sale alguna propuesta anterior a marzo, están disponibles? Hola, se entrecorta. Te decía, si sale una presentación antes de la presentación y valga la redundancia de marzo, ¿están disponibles? Tendríamos que evaluarlo, hablarlo con los chicos. No te puedo responder algo que no sé qué me van a decir. Bueno. Por ahora es marzo. Perfecto. Igual, viste, en vacaciones, ya enero, febrero, es como que me arma todo un poco y no hay muchas fechas. Con marzo es como el colegio esto. Si tomás vacaciones, es como la escuela. ¿Conocés, has tenido la posibilidad de conocer acá este lugar, San Martín de los Andes, o algún alrededor de a esta ciudad? No conozco. No, nunca he ido para ese lado. Para el norte sí, pero no, fue a Córdoba, San Luis, Santa Fe, pero no, para aquel lado no conozco. Buenísimo. Claudia, la verdad que interesantísima la charla. Si para ir cerrando quisieras mencionar algo más, acá escuchamos. Y obviamente te agradecemos estos minutos que nos convidás de tu tiempo para conversar. Bueno, no, mis palabras y de parte de todo odio es agradecerles por difundirnos, por apoyarnos y bueno, estamos en contacto, siempre ahí haciendo el aguante al resto de bandas también, quien se quiera contactar con nosotros, nos buscan en las redes y no, más que palabras de agradecimiento no tengo, mucho más para contar no hay, así que bueno, ya veremos cuando sale el disco, cómo va interactuando la gente y, bueno, esperemos que les guste, esa es la idea. Y, bueno, que estén atentos a la fecha que se viene ahora el 13 de marzo. ¿Recordá el lugar donde va a ser la presentación? La presentación va a ser en Six Bar, en San Miguel. Buenísimo, y para... Es un lugar conocido, no tengo la dirección clara. Ya la voy a publicar mañana, entre mañana y pasado ya la voy a estar publicando en las redes. Para ir cerrando... Hola. Esta charla, no sé si me estás escuchando o se escucha entrecortado. Tenemos cuatro temas acá, te digo los títulos: Cenizas Sagradas, La Sombra del Hechizado, Insomnio Cruel y Profecías del Traidor. Dejamos para pasar Cenizas Sagradas y te doy a elección dos de los otros. La Sombra del Hechizado. Y Insomnio Cruel. Perfecto. ¿Nos podrías anticipar de qué se basa la letra de La Sombra del Hechizado? ¿Cómo? Que si no, antes de escuchar el tema, ¿nos podrías mencionar la letra o lo que intenta reflejar la letra de La Sombra del Hechizado? Es algo que como para analizar, porque cada uno lo puede interpretar a su manera. Escúchenlo mejor. Perfecto. Porque se puede interpretar de muchas maneras. Según cómo lo recepcione cada uno, le da la interpretación. Buenísimo, sí. Claudia. Muchísimas gracias. Un saludo enorme para los demás integrantes de la banda. Y gracias por estos minutos de charla. Bueno, gracias a vos, a los oyentes que están ahí también, el saludo, y a todo el equipo de la radio. Y quedamos a disposición cualquier novedad que haya que... ¿Cómo? Que quedamos a disposición cualquier novedad que haya que mencionar, estamos acá. Genial, muchas gracias. ¿Será? Norberto, te agradezco un montón el llamado y por tenernos en cuenta. Buenísimo, ahora escuchamos la música. Hasta pronto. Bien. Hasta pronto, Norberto. Sagrado que ilumina. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 183. Recién escuchábamos la música de la banda Odio de Argentina, banda oriunda de Hurlingham. El estilo que realizan es deep black metal melódico, formada entre el 2009 y 2010. En la actualidad está conformada por Lucho Chávez en batería, Cristian Echazarreta en guitarra, Christoph Iruya en bajo, Daniel Rocha en voz, y con quien tuvimos el gusto de conversar en la entrevista, Claudia de Sousa, a cargo de la ejecución de la segunda guitarra. Escuchábamos Insomnio Cruel, La Sombra del Hechizado, y en primer lugar escuchábamos de la banda Odio, Cenizas Sagradas. No me mezclo en el montón de cines bravos, los que yo llevo, los cuales mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Realizando este programa en vivo de Inyectando Metal, programa número 183, desde el 99.5 de FM Sat Metal, la radio del metal en San Martín de los Andes, el día lunes desde las 21 horas, que además de este programa en vivo realizado en San Martín de los Andes, lo compartimos a lo largo de la semana con las radios amigas y oyentes de dichas radios que vamos a mencionar a continuación. Con mucho placer, siempre que las menciono, en forma de agradecimiento por permitirnos llegar con esta propuesta a otros lugares y a otros oyentes, obviamente. El martes este programa puede escucharse a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, martes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Sat Metal 99.5 y FM Sat Metal. Radiostream 123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado junto a programas de Argentina y Latinoamérica en latidosdelmetal.blogspot.com. Nos está comentando Fernando de Albatros que le encantó la banda Odio, y las felicitaciones para dicha banda por este trabajo que vienen realizando en cuanto a lo musical. Vamos a ir a la búsqueda, o en búsqueda de los siguientes temas, aprovechando los minutos restantes de este programa. Vamos con la banda Metáfora. El tema es Héroe Caído, luego la banda Golgota, el tema Mi Lugar. Así continuamos en Inyectando Metal. esa fuerza me incita a seguir. Es triste la estampa y me duele la alarma cuando yo los veo partir. Más ilusión, sembrando tristeza, cansado ya de insistir. Abandonando a su nación. Escuchando de fondo musical a Che Güelche, el tema Constancia. Ya ingresando en los últimos minutos de este programa número 183 para Inyectando Metal. Los que yo llevo, los cual mi padre me heredó, desde mi tierra sigo adelante. Vamos en búsqueda de los siguientes temas. El primero está a cargo de la banda Lepoca, el tema Dios está borracho. Y después la presentación de la banda Trash Maniac. El tema es El Aguante. Perdónanos, Padre, hemos vuelto a pecar. No está muy claro qué pudo pasar, pero si miro a mi alrededor, la cosa va cada vez a peor. Hoy hay comida para alimentar a toda la gente del mundo y más, pero en mil sitios el hambre es pandemia. ¿Cómo se explica esta tragedia? ¿No será que no he sido un buen devoto? Si pregunto al cielo, porque todo está al revés. ¿Cómo va a estar en todas partes si las desgracias ha ignorado? Solo nos queda una opción para entenderlo: Dios está borracho. Si las miserias están en su plan y agradecidos hemos de rezar, algo no encaja y me pregunto yo si alguien se ha pasado con el licor. No será que no he sido un buen devoto. Si pregunto al cielo, porque todo está al revés. ¿Cómo va a estar en todas partes si las desgracias no las ve? Y si las ve y no hay nada que él pueda hacer. Todopoderoso no es, pero si puede y no va a hacerlo. De bondadoso no tiene un cacho. Solo nos queda una opción para entenderlo. ¡Hey! llegamos al final de este programa número 183 para Inyectando Metal. Norberto Fernández en la conducción y musicalización. Agradecemos a quienes estuvieron escuchando este programa y los invitamos para la próxima semana para compartir este sentimiento que tengo por la radio y también por realizar este programa de radio y compartir metal. Muchísimas gracias. Quedan en compañía de la banda Celion. El tema es Echar a Volar. Y la banda Dramaja. El tema es Ángeles Sin Cielo, junto a Isda Ramos. Será hasta la próxima. Gracias. Varios países europeos y entre ellos España siguen vendiendo armas a Arabia Saudí. El conflicto armado no deja de crecer. Cientos de miles de niños seguirán atrapados en un infernal círculo de 5% de aumento de niños soldados. Precisas del número de menores que componen los efectivos del ejército y los rebeldes. A pesar de que el país está en plena transición política, la ONU acusa a los militares de uno de los colectivos más vulnerables en esos países en guerra son los niños. Sueños tan lejanos, su infancia frágil se resquebra. monstruo gris. En sus bolsillos sangre y balas. ¿Por qué llorar en vez de sonreír? Si no le queda ni una lágrima. ¿Dónde irán los hijos de la guerra? Infierno. Te quiero surprender.